Estamos aquí en Radio Vela, la emisora libre autogestionada. Este programa es Contra Tertulia y en el programa de hoy, como ya venimos avisando desde hace un par de semanas, tenemos aquí a una persona, a un veterano luchador que tiene amplios conocimientos de diferentes cosas y diferentes temas que nos interesan mucho. Y bueno, él es Enrique Martínez Reguera. Aprovechamos para darle... agradecerle que haya venido aquí a Contra Tertulia. Yo me alegro de estar aquí con vosotros. Habla con nosotros. Primero eso. Contactamos con él en una charla que dio en un centro social hace tres o cuatro semanas. Una charla que estaba anunciada además sobre el negocio, ¿no?, de que había sobre la marginación, el negocio que se hacía de los pobres y tal. Aunque luego derivó a lo mejor más sobre otras cosas, se centró más en centros de menores y en cosas de estas, pero bueno, se habló de todo. Ahí queremos hablar un poco de todo porque tenemos tiempo hoy y eso es lo que pretendemos que se haga. Quiero dar la fecha de hoy para que quede constancia. 25 de noviembre de 2013. 25 de noviembre de 2013 y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer hoy, hablar con Enrique Martínez Reguera. Y para empezar, la verdad es que hay tantas cosas que no sé muy bien cómo empezar, pero sí que el otro día se habló también de un tema que está desde hace unos años, ha salido un poco a la luz pública, que antes no se hablaba de ello, que es el tema de los centros de menores, ¿no? Que antes los reformatorios de centros de menores no se hablaba mucho del tema, pero sí de unos años acá, porque ha habido hechos especialmente graves dentro, aunque seguro que han sido siempre, pero porque también ha habido gente de fuera interesada en lo que estaba pasando ahí y en un poco publicitar y denunciar las cosas que estaban allí aconteciendo, con varias muertes de menores en los últimos años. Y bueno, incluso ha tenido que hablar hasta el defensor de menores sobre el tema, ha sido sacado a la palestra, ¿no?, a la luz pública. Entonces queríamos hablar un poco también del tema este de los centros de menores, de los menores tutelados por el Estado y un poco del tema este, ¿no? Entonces, un poco una cosa muy interesante que te escuché decir el otro día, ¿no?, es sobre el tema de la tutela de los menores, de qué necesita un menor, qué necesita un niño, qué es lo que hay que dar y qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede ahora mismo con estos niños tutelados o desde hace ya mucho tiempo, qué es lo que necesitan y qué es lo que reciben. Un poquillo. Mira, los niños no necesitan muchas cosas, pero sí algunas muy esenciales. Un niño necesita... en los primeros años de su vida, una buena crianza. Después necesita un poquito de preparación para la vida. Cuando es adolescente, necesita un poquito de preparación para la vida. Y después, cuando ya está preparado, pues necesita expectativas de futuro, salidas laborales, ¿no? Yo actualmente insisto muchísimo en la importancia de una buena crianza, porque realmente el ser humano, desde que nace, vive todo un proceso, primero de humanización, luego de personalización, ¿no? Cuando nace un niño es como un manojillo de pulsiones, y todo eso hay que irlo modulando para que se vaya construyendo realmente una identidad, una personalidad y tal. Entonces, esos primeros años son muy importantes, el tipo de crianza que reciba un niño. Y yo un reproche que le he hecho siempre a las instituciones oficiales, públicas o privadas, es que aportan a los niños acogidos en esas instituciones, aportan muchas cosas loables, buenas, como es ofrecerle techo, ofrecerle comida, ofrecerle cama limpia y ducha, pero no se ofrece lo único que es absolutamente imprescindible, que es una buena crianza, ese proceso de humanización de los chavales, ¿no? El chaval tiene que aprender que es igual que los demás miembros de su especie, es decir, que es una persona. Tiene que ser reconocido como una persona con su propia identidad, con su propia entidad. Ese chaval tiene que saberse perteneciente a un grupo humano, a una familia, a un barrio, a una escuela, a un entorno, tiene que ir aprendiendo primero a depender mucho de su entorno porque es muy pequeñito, y solo cuando realmente ha creado mucha dependencia, después es necesario que vaya aprendiendo a independizarse, a ser independiente. Y a través de este proceso de aprendizajes, pues va construyéndose una identidad, y una identidad responsable, libre y responsable. Claro, todo este aprendizaje es tan básico para el resto de la vida que ya se le puede dar al niño todos los caprichos que se quieran, ya se le puede dar todas las condiciones más gratificantes, que como no se le dé esto, el niño está sin modular, sin trabajar, sigue siendo un manojillo de pulsiones, ¿no? Entonces, estas instituciones, yo creo que el error que han cometido siempre, siempre, desde que se han creado, es que se han preocupado de dar otras cosas, lo que a la propia institución le interesa dar, como es dar disciplina, como es ciertos aprendizajes, pero no dan una crianza, ni buena ni mala, no dan crianza. Entonces, el fracaso es inevitable de estas instituciones. Debían concentrarse exclusivamente en trabajar la identidad del niño para que llegara a ser una personita madura, autónoma, responsable, ¿no? Y esto no lo hacen. Como las instituciones de tutela no hacen esto nunca, cuando salen niños bien, salen o por azar o por otras influencias ajenas, pero como estas instituciones no lo hacen nunca, se deterioran estos niños con mucha facilidad y entonces pasan a los reformatorios. Y los reformatorios vuelven a cometer el mismo error, dan todo menos lo único que en ese momento tenían que dar. Porque cuando ya son niños creciditos, ya son preadolescentes o adolescentes, lo que necesitan es prepararse para la vida. Y en un reformatorio, a través del aislamiento, a través de la represión, a través de... se les prepara para la cárcel, pero no se les prepara para la vida. No salen de allí con un oficio y mucho menos con un puesto de trabajo. Con lo cual, de nuevo, esta institución fracasa rotundamente. Y como ha fracasado, ahora se están inventando los centros terapéuticos. O sea, hay que seguirle sacando rentabilidad a esas criaturas. Y entonces, fracasó la tutela, fracasa la reforma, y entonces ahora nos dicen que es que tienen problemas psiquiátricos y que tienen que estar en manos de muchos psiquiatras y de muchos... O sea, un montón de instituciones que viven a costa de sus niños, que terminan siendo materia de consumo de esas instituciones. Es no, según lo que acabas de expresar, igual es una idea, un poco un concepto erróneo el que yo he asimilado, pero entiendo que se empieza por un proceso. Primero, quitar la custodia a los padres, ¿no? En el caso de que existan o que estén presentes. Segundo lugar, esas instituciones de acogida pasan a centros de reclusión, precisamente porque los de acogida no han dado las respuestas que a lo mejor esos niños necesitaban, y en esos centros de reclusión de menores ya se les encamina directamente a las cárceles, podríamos hablarlo, simplificando a lo mejor lo que... Verás, me parece interesante lo que planteas, pero vamos a irlo viendo por partes. Sí. Dices, primero, se les retira la tutela. ¿Qué clase de niños son? O sea, ¿sobre qué población se ceba esas instituciones? Que... Tradicionalmente siempre se cebó sobre las poblaciones que ahora tipifican como poblaciones de riesgo, es decir, gentes que por las condiciones de vida lo están pasando muy mal y tienen que sobrevivir como pueden. A veces a base de la limosna, a veces a base del robo, a veces a base de bueno, como pueden, ¿no? Tradicionalmente se cebó sobre este tipo de población. Como ahora el entorno de los niños a veces es tan deteriorante, hay muchachos de todos los estamentos sociales que se deterioran. Y entonces hoy las instituciones argumentan mucho diciendo de que no, ya es para todos los niños necesitan este tipo de atenciones. No es del todo cierto. Cuando una familia tiene recursos económicos, las instituciones no suelen intervenir, salvo en casos muy llamativos. O que la custodia a una familia rica no suele quitársela. Empieza a ocurrir. Uh-huh. Empieza a ocurrir y con eso las instituciones intentan legitimarse. Pero realmente una familia con recursos puede ofrecer 1000 alternativas que cualquiera ve que pueden ser mejores que las que le ofrece un hospicio o un reformatorio. Sí. Por eso, en general, esto siempre se ha dirigido a poblaciones o poblaciones marginales o por poblaciones que lo están pasando muy mal y en un momento de crisis como esta ya alcanza muchos sectores de la clase media. Entonces, sobre ellos es sobre los que recae esta intervención. Y este tipo de intervención puede ser de dos maneras. Una, conservando el que la tutela siga en manos de los padres, y entonces de lo que se hace cargo en la institución es de la guardia y custodia de esos niños, o bien privándoles a los padres de digamos, de la patria potestad, del ejercicio de la patria potestad, de la tutela. Entonces se declara a esos menores en desamparo, se les retira la tutela a los padres, y a partir de ese momento la empieza a ejercer el Estado. Aquí ocurre otra truculencia que... ¿La ejerce el Estado? O... Precisamente, fíjate, es decir, tampoco, se supone que los padres tienen la tutela para efectuar la crianza del niño, para que el niño crezca, para que el niño madure, para que el niño pertenezca a esa familia. Todas estas son labores personales. Estas labores solo las pueden ejercer personas. El Estado no es una persona. El Estado es un ente de otra naturaleza. El Estado puede estatalizar, pero no puede personalizar. El proceso de personalización que necesitan los niños, el que los niños reciban una adecuada crianza para madurar, para crecer, para llegar a ser responsables, esto lo tienen que ejercer personas. Entonces el Estado le retira la tutela a los padres y se la encarga a otras personas. Estas personas serían las que tendrían que hacer esa labor. Lo terrible es que aquí tampoco le dejan a las personas a quien le encargan los niños, tampoco le dejan realizar esta labor. Porque para eso tiene el Estado lo que llaman técnicos. Técnicos. Es decir, esto se ha profesionalizado absolutamente. Se ha despersonalizado absolutamente. O sea, labores tan personales como las labores de crianza... Labores tan personalísimas como las labores de crianza se han despersonalizado, se han burocratizado, o sea, se institucionalizan, se burocratizan, se dejan en manos de técnicos, técnicos que en el mejor de los supuestos tienen una preparación óptima, pero es una preparación teórica porque al niño no lo conocen y a la familia que tiene ese niño tampoco. O si la conocen, la conocen por los papeles. Pero realmente... La cotidianeidad de la vida es la que va dictando lo que la familia tiene que hacer. Por otra parte, yo creo que aquí se está cometiendo un error gravísimo que incluso yo creo que es muy discutible desde el punto de vista legal y jurídico. ¿Por qué? Porque según el derecho, a cada deber le corresponde un derecho y a cada derecho le corresponde un deber. Deberes y derechos son correlativos. Si a una familia... Si a unos educadores le encargan la crianza y educación del niño, no solo le encargan los deberes, también tienen que encargarle los derechos, para que sean esos que realizan la crianza quienes tomen las decisiones. No pueden hacerse lo que están haciendo las instituciones, que es la familia que educa a un niño tiene todos los deberes respecto a ese niño. Y la institución se reserva todos los derechos. Eso va contra un principio básico de... Primero de la lógica, de la coherencia. Porque no es posible hacerlo bien haciéndolo en esas condiciones. O se confía en una familia o no se confía. Pero tampoco se le dan los recursos o los medios para que esas familias puedan... digamos, cumplir con esos deberes supuestos sobre la crianza del niño. Se le dan dos tipos de cosas. Una subvención, que es una manera muy actual de sometimiento. Yo te subvenciono y si quieres recibir estos recursos, te sometes a lo que yo te diga. El que paga manda. Entonces, por una parte se le da una subvención. Y por otra parte, se le dan en teoría 300.000 técnicos a su servicio, psicólogos, educadores, no sé qué. Pero es que las familias son ellas las que tienen que realizar la labor de crianza. Y esa labor no la puede realizar una persona ajena por vía estrictamente profesional. Mira, te voy a poner un ejemplito porque los ejemplos a veces clarifican mucho las cosas. Imagínate una familia, tiene un niño, pues un niño de 10 añitos. Y de repente de noche ese niño se despierta llorando porque tiene un flemón, tiene una muela podrida y entonces le está produciendo, ahí la infección en la boca le está produciendo muchísimo dolor y bueno, es una infección, ¿no? eso, como actualmente se interpreta, porque se quiere profesionalizar todo esto que no es profesionalizable, eso profesionalmente es un problema odontológico. Entonces, para ser coherente con ese enfoque profesionalista, la familia tenía que despertar por la noche a un odontólogo, decirle, venga a mi casa y atienda a mi niño. Yo estoy seguro que un niño con un flemón, encima le viene un señor extraño y se le sienta en la cama y se le pone a hacer mimos y se lleva el niño a otro sofocón añadido. ¿Me explico? Es decir, no, ahí la familia tiene que hacer la labor de familia, de crianza. Es la mamá o el papá que tienen que sentarse en la cama del niño. Utilizarán todos los trucos que se han utilizado siempre, pues un poquito de magia, sana, sana, culito de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana, la típica magia que utilizan las mamás para tranquilizar a los niños. A lo mejor le ponen un trocito de aspirina junto a la muela, pues para que le calme un poquito el dolor. Es decir, la familia está atendiendo a la persona, no solo está atendiendo a la muela. La muela no la está atendiendo porque no es odontólogo la familia. Lo que está es atendiendo a la persona, que es la que padece ese sufrimiento de la muela. Entonces, la labor fundamental ahí, primera, es la familia que atiende a la persona. Y, por supuesto, por la mañanita, despiertan al niño y lo llevan al odontólogo. Y el odontólogo tiene que hacer su labor profesional. Pero no se pueden confundir la labor profesional con la labor personal familiar. Y las instituciones hoy la están confundiendo gravísimamente, incluso por ley. Porque por ley le encargan al niño, le encargan los deberes respecto a este niño, pero reservan en manos de técnicos y de profesionales la resolución de los conflictos. No, los técnicos y los profesionales solo pueden resolver conflictos técnicos y profesionales. Pero conflictos familiares, conflictos personales, conflictos, esto tienen que ser a nivel personal que se resuelve. Me ha venido también, me ha venido hace un rato a la cabeza una cosa que leí hace tiempo en un libro, ¿no? Que creo que también es un ejemplo clarificador, un poco que se puede poner en paralelo a estas cosas, ¿no? Que es lo que hicieron en un momento dado en la Alemania nazi con las Lebensborn, que llamaban. Las Lebensborn eran las granjas de cría que hicieron como de la raza aria, ¿no? Para que hubiera más gente aria, que los nazis en su delirio racista, pues cogían en los países que invadían, seleccionaban a las mujeres que ellos veían de raza aria, las llevaban con unos supuestos sementales también arios y las ponían a parir niños. Entonces esos niños, según nacían, los tutelaba el Estado, los cogían y los llevaban a unos hospitales con los mejores medios, todo muy limpio, enfermeras, cunas, temperatura, tal. Todos los niños se morían. Porque un bebé no es un huevo de lagartija que incube, es un niño no es, o sea, somos seres sociales, primates, necesitamos ciertas cosas. Entonces esos niños se morían todos, no porque no tuvieran comida, no porque no tuvieran una temperatura, no porque no tuvieran un mínimo aseo, sino porque no tenían lo que necesitaban, que era compañía humana, calor humano y estar en un grupo humano. Se morían todos los bebés. Eso es una fase anterior a la crianza de la que estamos hablando. Pero lo mismo que en esa primera fase, si no te dan eso, te mueres, te morían todos, la inmensa mayoría. En las siguientes fases, que hacen falta otras cosas, no te mueres, pero lo que pasan es que se crean problemas y desequilibrios de todo tipo que después, claro, lo que hacen es agravarlo todo, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo pues las cosas no se arreglan solo con billetes, ni se arreglan solo con sábanas limpias, ni con camas, ni con instituciones, sino como en ese caso, desde luego, es que los niños no son ganados, no son lagartos y no son, ¿sabes? Son personas y necesitan una cosa en la primera fase de la crianza. Los bebés, igual que los niños, en esa fase necesitan eso que dices tú, esa crianza en su infancia que no puede, bueno, la muerte a lo mejor no la sufren en el momento, pero muchos de ellos me imagino que a lo mejor no llegan demasiado lejos y caen en otras cosas que se les pone también demasiado cerca, como ya hablaremos de la marginación del mundo de la droga y miles de cosas que están ahí acechando siempre a esta gente más desfavorecida y con más problemas. Mira, únicamente verás, que me ha venido a la cabeza y lo he querido. Verás, subrayando eso, ¿no? Yo no conozco esta experiencia nazi, sobre todo no conozco el hecho de que se murieran la mayoría o todos, ¿no? Esto no me consta. Probablemente a niveles biológicos, si estaban bien atendidos biológicamente, bueno, pues podían salir adelante. Pero sí conozco estudios que se han hecho en Estados Unidos hace unos años, hace 3 o 4 décadas, un poquito más, en donde a unos niños los criaban las mamás y otros niños los criaban las enfermeras. Los niños que tenían enfermeras los criaban con absoluta asepsia, o sea, técnicamente y de un modo perfecto. Las mamás a lo mejor lo hacían en esos aspectos más torpemente. Y sin embargo, sí se comprobaba que los niños que eran criados por sus mamás crecían rollizos, crecían coloradotes, y los otros crecían lánguidos, crecían... Es decir, que hay cosas tan personales que solo las personas las pueden transmitir. Solo las personas las pueden ofrecer. El calor materno no es solamente calor físico. No vale el calor de un radiador como el calor de un pecho materno, como el abrazo de unos brazos maternos. No es lo mismo. Están empeñados en convencernos de que los seres humanos somos cosas y que somos sustituibles por cosas, y que el calor materno es sustituible por un radiador. Pero eso es una falsedad que, bueno, está más que demostrada en la historia. Lo que pasa es que quien persigue sus intereses, pues cierra sus ojos a la realidad y a la historia, y nos impone sus verdades como verdades absolutas, ¿no? Sí, también quieren hacer pensar eso, que lo que necesita un niño es únicamente eso, y quieren hacer pensar que lo que necesita un adulto también es un televisor de plasma y un coche y ciertas cosas. O sea, es a lo que se puede decir, que también hablaste de que hay más gente que está hablando ya hace tiempo, otros autores, gente que está escribiendo por ahí, sobre el tema de la degradación de lo que es directamente la esencia humana de las personas, de la humanidad de las personas, ¿no? También comentaste sobre ello el otro día. Me parece que es un tema fundamental y del que hay que hablar, porque la degradación a la que se ha llegado en estos tiempos modernos, ¿no? En la que supuestamente, como tenemos ciertas cosas materiales alrededor, no pasa nada y todo va bien, ¿no? Porque eso es la misma visión que estamos viendo de lo de un bebé al que le pones un radiador y le pones pues no es suficiente, ¿sabes? Nosotros somos lo mismo que esos niños son enclenques al lado de los otros. Nosotros no, ya no tenemos con quién compararnos, pero somos enclenques también, somos los enclenques, ¿no? En general, la gente. En vidas sociales, algo. Bueno, a todos los autoritarismos le interesó una población enclenque, una población obediente, sometida. Por eso no es extraño que todos los autoritarismos procuren fabricar enclenques, o sea, ovejas dóciles que se sometan a lo que se les exija. Mira, yo desde hace unos años, es uno de los temas a los que le doy más vueltas, porque me parece que en este momento, probablemente, desde mi punto de vista, es el tema más importante, tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista político. Yo creo que desde hace decenios somos víctimas de todo un proceso, yo diría de un programa, pero bueno, quitemos la palabra programa, dejémoslo en los hechos. Hemos sido víctimas o estamos siendo víctimas de un proceso de deshumanización, de cosificación progresiva. Cada vez se nos convierte más en cosas. También voy a ilustrarlo con algún ejemplito. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con los niños y a convivir con estos niños que tenían problemas en la vida, toda la sociedad le llamaba niños. En unos sitios le llamaban zagales, en otros los chavalillos, en otros chaborros, en otros... Pero todos sabíamos a qué nos referíamos cuando hablábamos de nuestros chavalines, de nuestros chiquillos, de nuestros críos, que de mil maneras se les llamaba, ¿no? Bueno, de repente hay programas que deciden que estos son menores. Uh-huh. Y ya hoy casi nadie habla de niños. Ya, bueno, a nivel oficial sí, ya jamás se habla de niños, se habla de menores. Es decir, se ha reducido toda la complejidad del ser humano a una faceta, que es la faceta jurídica. Eso es un juridicismo, un reduccionismo que traiciona la realidad, porque la realidad es mucho más compleja que su dimensión jurídica. Entonces los niños pasaron de ser chavalillos a ser menores. Después los menores pasan de ser menores a ser usuarios. Hoy en los hospicios, en los reformatorios, a estos niños ya tampoco se les llama ni niños ni menores, se les llama usuarios. Es decir, se les vuelve a degradar a la faceta, digamos, a la dimensión... problema de los clientes, quizás. De clientelismo, sí, de clientes, ¿no? Ahora son usuarios. Bueno, en la documentación ya se suele emplear, en vez de niños, plazas. plazas disponibles. Tú fíjate, el primer director general que hubo en menores, después de la transición, el primer director general de infancia, a mí me lo dijo personalmente. Me dijo, ustedes ya no trabajan con niños. Ustedes disponen de plazas a nuestro servicio. Y nosotros llenamos o vaciamos esas plazas según los intereses de la administración. Claro, una plaza no sufre. Una plaza es una cosa. Casi es un ente de razón. Un niño tiene deseos, tiene temores, tiene expectativas, tiene historia, tiene memoria, tiene biografía. Las plazas no tienen biografía. Eso es una encanallada cosificación de la infancia. Jamás un niño es una plaza. Un niño es muchísimo más que una plaza. Reducir al niño a plazas, el que en mi hogar me dijeran que yo me olvidara de que tenía niños. Yo tenía plazas disponibles a servicio de la administración. Bueno, han perdido la razón, el sentido común. O sea, poquito instinto de conservación teníamos que tener los que habitábamos en esa casa como para darnos cuenta que nos estaban cosificando de un modo ridículo, por no decir aberrante, ¿no? De un modo ridículo. Es el término que emplean también para los niños que hay en las escuelas, sí, para no, los niños que hay... En general, ¿no? En todos los aspectos relacionados con la administración, o en general... No hay enfermos, hay camas. No hay... ya se pasa siempre al usuario o incluso al cliente en los marcos de privatización, ¿no? La persona, ya ni siquiera el ciudadano, que sería un concepto legislativo político, digamos, la persona ha desaparecido por completo. Hemos quedado reducido a que plazas, camas, vacantes... Y fíjate lo peligroso que eso puede ser en algunos casos. Nuestra identidad, en principio, fue reforzada con un documento que es el documento de identidad. Nuestra identidad real es reforzada por el documento de identidad, pero después el documento de identidad suplanta a nuestra identidad, de modo que tu identidad ya no existe si no existe tu DNI. Entonces basta que te declaren sin papeles para que eres un ser invisible, no inexistente, y resulta que ese ser tiene deseos, y tiene temores, y tiene esperanzas, y tiene pasiones, y tiene emociones. No existe nada de eso para la administración. Es condición de cualquier intento de exterminar a la población humana, lo primero es quitarle la categoría de humanos. Es exacto. Decir, cuando tú le quitas la categoría de ser humano a cualquier individuo, pues ya se puede cometer con él cualquier tipo de tropelía, porque al no ser un ser humano, sino un sin papeles, una plaza, una cama, lo que sea... Pues es que fue el proceso que hicieron los judíos o cualquier los nazis con los judíos o cualquier autoritarismo sobre cualquier otro grupo que ha querido exterminar. No son personas, son judíos. No son personas, son X. Sí, este proceso no va solo con no solo va con las personas, va con todo, va hasta con la naturaleza, va con todo, porque yo también me he quedado no hace muchos años, pero ya empiezan a hablar, a lo mejor en vez de la población de caballas del Cantábrico, de sardinas, hablan del stock. Hablan del stock de especies animales. O sea, ¿cómo que un stock? Es una población animal, es un stock. O sea, es una visión realmente reduccionista, en este caso al tema comercial, y en el caso de las personas, al tema de que realmente lo que somos, pues desgraciadamente es eso. Somos un número de identificación fiscal para saquearnos, somos un número de identidad para controlarnos, y es lo que somos sobre todo, ¿no? Desgraciadamente a día de hoy. Fíjate, recientemente, hace unos meses, proyectaron en Madrid la película Anna Arendt. Uh-huh. Donde a mí me parece que era una reflexión profundísima, no sobre lo que les pasó a los judíos en Alemania, sino lo que nos está pasando a nosotros ahora. Porque, ¿qué denunciaba Anna Arendt? Denunciaba que aquel hombre a quien estaban enjuiciando a Israel, lo peor de aquel individuo no es que fuera un monstruo, como pretendían los judíos o los americanos. No es que fuera un monstruo. Lo peor es que era un hombre despersonalizado, desidentificado. Era una pieza de un sistema que, cuando mandaba a las cámaras de gas a miles de personas, no actuaba bajo su responsabilidad, sino bajo la responsabilidad del poder absoluto. Y por consiguiente no se sentía culpable de nada, porque él era un obediente oficinista. Sí, un burócrata, ¿no? Y fijaros que yo hoy estoy oyendo diariamente a los muchachos que han pasado por la universidad y que les han preparado para ser educadores y para ser trabajadores sociales y para ser psicólogos, y entran en estos centros de tutela y de reforma, y todos se quejan de lo mismo que denunciaba Hannah Arendt. ¿De qué se quejan? De que, vamos a ver, me han contratado como educador, o sea, para que yo tome las decisiones educativas. Y lo primero que hacen cuando llego a ese piso o a ese centro es: usted no viene aquí a hacer lo que se le antoje. O sea, primero se sublima su profesionalización. No, no, esto tiene que estar en manos de profesionales. Y en cuanto entra el profesional, le dicen: no, no, esto tiene que estar en manos de los gestores políticos. ¿Pero en qué quedamos? O sea, hay una despersonalización, una deshumanización de nuestras relaciones que se ha vuelto peligrosísima. Pero también es peligrosísima por el hecho de convertirse en una mera correa de transmisión, ¿no? Porque no hay nada más peligroso que un burócrata. Estábamos hablando de Eichmann, que es el famoso Adolf Eichmann, el libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, aquel que organizaba todo el tráfico ferroviario que llevaba a los judíos y a otras poblaciones a los campos de exterminio. Yo simplemente planifico ferrocarriles, claro, pero la planificación ferroviaria tan aparentemente aséptica es lo que permite el exterminio. Tenemos la obediencia debida, la mera correa de transmisión, yo solo hago mi trabajo, yo solo hago lo que me mandan, transmito la responsabilidad a otros y sin embargo efectúo un trabajo que sin mí sería imposible, ¿no? Y pues en el caso extremo de Eichmann, que se permitió el exterminio del holocausto, pero por otro lado en la vida cotidiana de cualquier burócrata, de cualquier técnico, pues está permitiendo que se desempeñen lo que está pasando en tantos centros, ¿no? No sé si qué autores, qué literato argentino, digo, sudamericano, si es Benedetti o tal, pero uno que hablando, ¿no?, de la tortura, que cuando habla del tema de los monstruos, porque dicen que es un monstruo. No es un monstruo, ni siquiera tiene la peculiaridad o la grandeza o lo que sea que pueda tener un monstruo. Es que no son monstruos, simplemente es un funcionario, hablando de un torturador. Es que no son seres excepcionalmente crueles ni excepcionalmente... Es que no tienen ninguna cosa excepcional. Son simplemente tan mediocres, son simplemente funcionarios. No son más, aunque cometan absolutas barbaridades. Pero no tienen nada, o sea, es que no... Quería preguntarte, Enrique, ¿qué clase de niños o niñas son las que habitualmente... a sus padres o madres, o igual, qué clase de niños, niñas, o padres y madres son a los que se les suele quitar la custodia, ¿no? O sea, ¿qué clase de...? O sea, ¿cuál es el argumento que suele utilizar el Estado o la comunidad autónoma en cuestión para quitar esa custodia? Hay dos tipos de argumentos. Cuando los papás, a quienes se priva del cuidado de sus niños, son de clase media o clase alta, en los poquísimos casos de clase alta y en los cada vez más frecuentes de clase media, que se le puede privar a los padres de la custodia, casi siempre es porque se dice que esos niños son unos monstruos. Esos niños han desbordado a sus papás. Los papás se confiesan incapaces de controlar a esos niños y entonces se les retira la custodia. En estos casos. En casos de clases medias, clases medias altas. En casos de clases medias o clases altas, casi siempre se criminaliza al niño para justificar el que los padres se desentiendan del chaval. En los niños de clases empobrecidas, casi siempre es por las carencias. Por las carencias. Por económicas. Las carencias. Podríamos decirlo. Es que, bueno, sirve la palabra económicas para referirse a todas las carencias. Porque cuando hay en esos estamentos sociales, cuando hay carencias culturales, suelen ser derivadas de las económicas. Sí. Y cuando hay carencias de alimentación, es por derivadas de lo económico. O si hay carencias de limpieza, es por lo económico. Podemos sintetizarlo. Todo el día trabajando y no tienen... Por ejemplo, porque los padres pueden estar absolutamente desbordados, pueden estar desbordados como los otros, pero no porque el niño les desborde, sino porque las condiciones de vida les desbordan. Entonces, por más que quieran atender al niño, no pueden. Entonces, ¿qué se necesitaría ahí? Se necesitaría un apoyo a esos papás. Lo que no es coherente es que a unos padres muy carenciales se les quite incluso el futuro, que es la descendencia. Se les quite las expectativas de futuro. No, si carecen de medios económicos, subsane usted esos medios económicos. Tanto más cuanto que después lo que se va a invertir en este dinero, claro, es que a nivel institucional, es como 10, 15 o 50 veces más que lo que en ese caso se necesitaba. Hombre, ahí reside el negocio, que hablaremos luego de... Claro, claro está. Claro. Y una última pregunta respecto a esto. ¿Hay casos que son reversibles en cuanto a esas custodias? Es decir, en esos hogares humildes, pobres y tal, ¿se dan casos en que la custodia vuelva a las familias o es prácticamente imposible? Verás, también depende, y de esto sí que tenemos que hablar. Porque se supone que quitar la custodia es para solucionar un problema de ese niño, de esa familia, y una vez que ese problema se solucione, poder volver a darle la custodia. Ese sería el objetivo. Ya. Desde una bien intencionada política, digo yo. Sí. Como esto es muy burocrático, como esto es una maquinaria irracional, muy maquinaria, muy kafkiana, ¿no? En el sentido más literal. Kafkiana, ¿no? Entonces, bueno, puede surgir mil motivos por los cuales el niño no vuelva a la familia. Cuando sí va a volver, en la casi totalidad de los casos, el casi 100% de los casos, es cuando el niño cumple 18 años. Al día siguiente, después de tener a ese niño separado de la familia, lo mandan para casa. Cuando ese niño ya no se siente miembro de la familia y esa familia ya no se siente a esa criatura miembro de ellos porque han llevado vidas distantes y tan distantes que las instituciones suelen prohibir que estos niños visitan a la familia o ponen mil condiciones para que sean puramente formales, ¿no? Cuando el niño está desarraigado absolutamente de su familia y la familia ha perdido el arraigo de ese niño, después, como cumplió 18 años, se lo devuelven. Y se lo devuelven encima sin crianza y sin preparación para la vida. O sea, le devuelven un paquete. Un marrón. Un marrón muy serio, muy serio, muy serio. Afortunadamente la naturaleza humana es tan fuerte que basta cualquier factorcillo para que este niño pueda empezar una integración en la familia. Esto sería fácil si se tomaran ciertas medidas de precaución. Por ejemplo, si al niño, bien, el niño no puede estar por un motivo grave una temporada en su familia, de acuerdo, pero al niño a lo mejor le sobra el alcoholismo del padre, o le sobra la violencia del padre, o le sobra el abandono a la madre, pero eso no quiere decir que le sobre el padre. No, no, lo que le sobra del padre es el alcoholismo. Ese niño lleva la expectativa de padre dentro de su alma, dentro de su ánimo. Lleva la expectativa de padre. Ese niño a lo mejor hasta lleva memoria del padre en su cabeza. Ese niño lleva deseo de padre por imitación a los demás niños. Ese niño a lo mejor idealizó a su padre por la ausencia del padre. Entonces, a ese niño no le sobra el padre, porque el padre no se agota en un factor negativo como puede ser su alcoholismo. ¿Me explico? Sí, entonces sí. Lo que hay que reforzar son los vínculos de ese niño con los mejores aspectos de su familia, con los mejores aspectos del barrio, que ese niño no pierda los amigos de su colegio, que ese niño no pierda sus vínculos a una determinada escuela, a un determinado barrio, porque todo eso, cuando cumpla los 18 años, es lo que le va a permitir su reinserción, la única posible reinserción. Cuanto más se le aísle al niño de su pasado, más se le está aislando de su futuro. Sí. Yo haría hincapié sobre todo en darnos cuenta en lo grave que es, o sea, no sé cómo justificarlo, a ver, maneras no, pero la gravedad del asunto, la gravedad de la separación de, además, en muchos casos, forzosa, impuesta, por supuesto, porque vale, hay casos que a lo mejor los padres, por lo que sea, equivocadamente o no equivocadamente, llegan a la conclusión de que no pueden con ese niño tal, pero en general las retiradas forzosas de los niños, o sea, a la fuerza retirar a un niño a su familia, ¿no? O sea, es que eso yo creo que es una cosa tan grave que es que no sé muy bien ni cómo, ¿sabes? Me parece algo gravísimo. También hay casos, tú seguro que los conoces, el otro día en la charla esa hubo algunos trabajadores y trabajadoras sociales que comentaron algunos casos concretos de estas retiradas de tutelas que eran absolutamente escandalosas, o sea quitándole a familias que no estaban ni medio justificados, les acaban retirando los niños, no les dejan ver a los padres nunca, incluso hermanos que los retiraban a una familia y acababan mandando a un hermano por un lado y a otro hermano por otro, separando a los hermanos. O sea, había casos absolutamente escandalosos, se están cometiendo absolutas barbaridades y es una cosa que no es para jugar con ella, ¿no? Entonces, no sé, tú que tienes más conocimiento de estas cosas, yo me quedé escandalizado, yo me imagino que tú lo conocerás mejor, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? O sea, arrancar a los niños de una familia, llevárselos a lejos de su ciudad, a otros lugares, al hermano por un lado, otro hermano por otro, o sea, esto no sé qué manera puede esto justificarse ni en qué cabeza cabe. Mi pregunta iba por ahí, ¿no? Una vez que se retira la custodia, ¿qué se hace con estos niños o niñas, ¿no? Se les quita la custodia a los padres, muy bien. El Estado supuestamente va a buscar una solución o el bien del menor, como dicen, ¿no? Una vez que le han retirado la custodia, ¿qué se hace con estos? Verás, antes voy a responder un poco a lo que planteabas tú, ¿no? Puede haber situaciones excepcionales por la propia naturaleza de la situación que requieran un apartamiento momentáneo o incluso de larga duración. Por ejemplo, yo he conocido y he tenido criándose en mi casa niños, estoy pensando en una criatura, que su padre lo había torturado. El padre era alcohólico, siempre que se alcoholizaba tenía una especie de delirio paranoico de que su mujer le había engañado y que este niño no era suyo, que este niño era de otra persona. Entonces el papá, cuando se alcoholizaba, arremetía, cogía una goma de butano y le zurraba al niño unas palizas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, evidentemente, en una situación así, no se puede dejar al niño conviviendo con el padre. Es decir, yo sí creo que la sociedad tiene que tener alternativas para situaciones de emergencia, porque en la sociedad se producen, realmente, en la vida real, se producen muchas emergencias. En una sociedad más cultivada, en el propio barrio, a lo mejor un pariente, a lo mejor un vecino, a lo mejor sería el que podía aislarle suficientemente de la violencia del padre, pero no aislarle de todo lo demás, porque al niño en ese caso le sobra la tortura del padre, pero no le sobra ni su familia, ni le sobra el vecindario, ni le sobran otros parientes, ni le sobran otros amigos. Entonces sí tenemos que tener muy en cuenta, porque ahí es donde se agarran las instituciones para justificar toda la barbarie que implantan, ¿no? Y en esto tienen razón. Ciertamente nuestra sociedad es una sociedad muy deteriorada y una sociedad muy compleja, y se originan situaciones, emergencias que requieren una solución. Ahora, si realmente se busca el interés del niño, el separar al niño de un factor familiar peligroso, como puede ser en un momento determinado la violencia en casa, apartarle al niño de eso, debería cuidar muchísimo no dañar más que eso, que la separación fuera de esa violencia. Pero no, ¿por qué separarle del barrio? ¿Por qué separarle de sus compañeros de colegio? O sea, encima de que el niño es torturado, después viene el Estado y le tortura, quitándole de su ambiente conocido, encarcelándolo, por decirlo así, aislándolo, prohibiéndole contacto con los suyos, con su mundo, con el mundo que le da seguridad y que es el único mundo que le va a constituir como persona segura de sí misma, ¿me explico? Sí, entonces, claro que hay situaciones de emergencia. Es como decir que me tengo un diente podrido y me quitan toda la dentadura. Pues, exacto, eso es lo que es. Eso es lo que sistemáticamente se está haciendo, que es una flagrante aberración, que la estamos consintiendo toda la sociedad. Por eso, en esto, ahora la ciudadanía debería empezar a defender a sus niños. Este niño es de mi barrio, este niño es mi vecino. Hoy te ocurre lo siguiente, porque se ha burocratizado, institucionalizado todo de tal manera, este niño se lo retiran a los papás, a lo mejor porque el papá es violento, se lo retiran a los papás. Y tú que conoces a este niño de toda la vida, vas a visitar al niño y no te dejan. ¿Pero por qué? ¿Quién es el Estado para privarte a ti de la plenitud ciudadana de poder visitar a tus vecinos? tú conoces a ese niño, tú quieres a ese niño, tú te interesas por ese niño, tú tienes que estar presente en la vida de ese niño. Tienes derecho a estar presente en la vida de ese niño. ¿Por qué? Porque eres su vecino, porque tienes vínculos con él. Y de repente te dicen que no. Llegas a la institución y te dicen, ¿y usted quién es? Usted es el padre, es la madre. Usted no puede entrar aquí. Y ahora lo hacen todavía de un modo más contundente y cruel. Porque te dicen, no, no, el psiquiatra dice que no le conviene al niño. Estos son trucos de dominación para legitimar pues un sistema que es terriblemente aberrante. No, no, los ciudadanos, mira, los ciudadanos somos libres de hacer todo aquello que no esté contemplado en el derecho penal. Si yo maltrato a un niño, eso está contemplado en el derecho penal. Pero si yo visito a un niño porque es vecino mío, eso no está prohibido porque no. Entonces, la administración nos está empalizando, metiendo entre empalizadas de prohibiciones que no son legítimas, que son asociales, que son flagrantemente asociales, estas empalizadas que nos ponen. Si yo conozco a este niño y le quiero y el niño me quiere a mí, yo tengo derecho a defender esa querencia y esos vínculos que nos hemos fabricado a través de... Ah, pero como a la institución le estorba el que tú vayas con tus opiniones y que tú vayas a, puedas escuchar lo que el niño te cuente de los horrores que le están pasando en ese antro, como el niño te puede contar cosas inconvenientes que tú luego puedes denunciar, pues se pone una empalizada, te aíslan del niño y te privan de derechos básicos, como es el derecho de los ciudadanos a comunicarse, a tenerse vínculos, a tenerse cariños, ¿no? Una reflexión al hilo de todo esto es el tema del deterioro que hay social, el deterioro de los vínculos comunitarios. Incluso de los familiares, la familia, bueno, lo que entendemos por familia, que es la familia nuclear, en realidad es casi una caricatura de lo que era la familia de toda la vida, que era la familia extensa, de la familia mucho más amplia de lo que se conoce hoy, que es el padre, la madre y el hijo único prácticamente. Entonces, lo que era la familia extensa, lo que era la vida comunitaria, los vecinos, todo eso que había antes, ¿no? Todo esto es lo que se ha deteriorado y se ha liquidado, porque eso, por supuesto, es mucho más difícil de meter mano ahí y de, ¿sabes? Es más difícil de controlar y todo. Entonces, aparte de una cosa que me gustaría también que incidieses un poco hoy, que hablaste del tema de lo que es un poco la regeneración personal de cada uno de nosotros, ¿no? Sobre la reflexión y regeneración personal para poder ser personas válidas, para poder hacer algo útil, ¿no? Porque eso prácticamente, sin una reflexión previa, tal como están las cosas hoy, la mayoría de la gente, a nivel que estamos, no podemos hacer más que dejarnos llevar por las circunstancias, que es lo que está pasando en la mayoría de los casos. Por un lado eso, y por otro lado eso, claro, también no es solo como personas, sino también es la urgencia de plantearse que hay que hacer una especie de reconstrucción social, yo no sé cómo decirlo, ¿no? De reconstitución social de todo esto que se ha destrozado y que cada vez va peor con las nuevas tecnologías porque la dominación se va perfeccionando y cada vez tiene más medios, y nosotros cuanto más tiempo pasa, más lejos estamos de los momentos en los que fuimos un poco más libres y casi ni los vemos, ¿no? Más asumida casi nuestra condición de modernos esclavos, ¿no? Porque me imagino también cuando hablas de sistemas totalitarios, ¿no? ¿Consideras este sistema en el que estamos viviendo un sistema totalitario? En muchísimos aspectos, ajá, sí, evidentemente. En muchísimos aspectos no es un sistema de libertades, no es un sistema de derechos, no es un sistema... De hecho, todo lo que estamos mencionando y enumerando son privaciones de eso, ¿no? Sí, sí, de esa libertad, de esa democracia, de esa... Mira, verás, yo no se me da bien, porque nunca me interesé por ello, no se me da bien, y por consiguiente seguro que soy un ignorante espectacular en temas de macropolítica, ¿no? Pero sí que entiendo mucho de la política cotidiana y de la micropolítica del vecindario, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar la restauración de la sociedad en que vivimos. Hoy el poder tiene tales recursos y es tan complejo que nos queda muy lejos a todos los ciudadanos de a pie. Nos queda muy lejos. Fantasear, como fantasean muchos que hablan mucho de política, ¿no? Esto lo que necesita es un cambio, ¿verdad? Y están pensando siempre en macrocambios a los que no tienen acceso. No, yo soy partidario de medir mis límites, de medir mis fuerzas, de medir mi realidad, de caer en la cuenta que soy una persona, que tengo una trascendencia en mi entorno, que puedo llegar a ciertos niveles de influencia. Entonces, primero, soy partidario y tengo que recuperarme yo como persona. Es decir, yo tengo que tener mi criterio, no puedo pensar lo que piensa la tele por mí. Yo tengo que construir mi propio criterio. Tengo que construir mis vivencias. A mí de este niño no me puede decir nada un psicólogo. Yo tengo que conocer al niño. Sí. Tiene que ser el niño en su relación conmigo el que me descubra qué tipo de relación tiene. Tengo que reconstruir entonces mis vínculos, mis criterios, mis experiencias. Bueno, pero esto es muy insuficiente. Somos seres sociables, somos seres de relación. Entonces lo inmediato que tengo que hacer es procurar trascenderme a mí mismo, no quedar encastillado en mí mismo, ¿no? Verás, yo con un ejemplo práctico lo sé explicar mucho mejor que así en teoría como lo estoy haciendo. Verás, con un ejemplo práctico. Cuando a mí me presentan a un niño que tiene gravísimos problemas, lo primero que tengo que, la primera labor que me propongo es lograr un encuentro personal, muy personal con este niño. Lograr un encuentro personal significa caerle bien, que te caiga bien, tener un lenguaje común, tener un tiempo en común, tener, ¿me explico? Es decir, primero tengo que lograr un encuentro personal. Y en cuanto logro un encuentro personal, me doy cuenta que este niño me desborda por todas partes. ¿Por qué? Porque a lo mejor este niño tiene problemas jurídicos, a lo mejor estuvo en comisarías, estuvo en juzgados, y yo no soy abogado. Este niño a lo mejor tiene problemas médicos, y yo no soy médico. Este niño tiene... Entonces, lo que inmediatamente me está reclamando la realidad de ese niño es que yo tengo que rodear a este niño de una célula de apoyo. Si no tiene abogado, yo le tengo que buscar un abogado. Pero un abogado que no vaya de profesional con el niño, que vaya en el mismo plan que voy yo. O sea, de conocer al niño personalmente, de encariñarse con el chaval y de ofrecerle sus servicios de abogado. Y lo mismo un médico, y lo mismo el maestro del colegio. Porque este niño llega sin los formalismos que hoy exige la escuela y necesito que el maestro conozca al niño, que el niño conozca al maestro, que se caigan bien, que estén dispuestos a ayudarse. Entonces, cuando yo rodeo a un niño, primero, de mi propio apoyo personal, y cuando le rodeo del apoyo de su maestro, del apoyo de la trabajadora social, que es amiga nuestra y que nos echa una mano, del apoyo de los vecinos que van a convivir con ese niño, del apoyo, cuando un niño está rodeado de una célula de apoyo, hemos hecho dos cosas. Primero, ofrecer unas garantías enormes para ese niño, porque ese niño ya no está aislado, ya no es una pieza que funciona mal de una maquinaria, sino que le estamos creando una maquinaria adecuada a su situación, en torno, para que puedan funcionar con él. Y por otra parte, estamos restaurando el tejido social, porque de repente tenemos un abogado que no lo hace por... solamente por interés económico, ni siquiera solamente por interés profesional, sino que lo hace porque le interesa a este chaval y le interesa verlo salir adelante. Y tenemos un abogado, y tenemos un médico comprometido, y tenemos un maestro de escuela comprometido, y tenemos unos vecinos comprometidos. Cuando a un niño se le rodea de todas estas cosas, no hay maquinaria que acabe con él. Y hablando de esa maquinaria, ¿qué se hace? Un segundito, recordamos que aunque estemos en esta hora, estamos en Contratertulia, en Radio ELA, y estamos compartiendo una apasionante charla con Enrique Martínez Reguera. Procede, Perú. No, una vez que se dan estos niños en acogida, ¿no? Es porque claro, quiero aclarar, ¿no? Que a lo mejor la gente, pues el otro día también hablamos un poco de esto, quiero aclarar que no son niños, entre comillas, que han cometido delitos, o sea, son niños víctimas de... que a sus padres o a quien le corresponde les han quitado la custodia. Porque la gente puede pensar que estamos hablando de niños que han cometido algún tipo de delito y tienen que ser penados. que también sería muy discutible todo ese tema, ¿no? Pero estamos hablando simplemente de niños que, por las circunstancias que sean, normalmente económicas, sus padres no les han podido dar, o el Estado ha considerado que sus padres no les han podido dar lo que esos niños necesitaban, ¿no? Se les quita la custodia a los padres y se entregan a estas instituciones que antes se han llamado empalizadas, ¿no? Por no llamarlas cárceles directamente, supongo. Verás, cuando las instituciones cogen a un niño, le pueden coger por dos motivos. Uno, por carencias o por todo lo que estábamos hablando, que es el motivo que, al que aludes tú cuando dices que no son niños que han cometido delitos. Y luego también hay los niños que han cometido delitos y también les cogen las instituciones. Entonces, tradicionalmente, hay dos líneas de intervención en el Estado. Una es para los niños que necesitan tutela y otra es para los niños que necesitan reforma. Uh-huh. Se supone que necesitan reforma porque ya se les atribuye, un juez ya les ha condenado por un delito, ¿no? Entonces tenemos las dos situaciones, que en la práctica después se mezclan mucho y se vuelven confusas, ¿eh? Pero vamos a cogerlas así, desnudamente, para entender cada caso él mismo, ¿no? Un niño no ha cometido ningún delito, pero a lo mejor está viviendo en un entorno terriblemente contaminado por las drogas, o está viviendo en un entorno contaminado por delito, por el delito habitual, o está viviendo en una familia donde hay violencia de hecho de la que el niño es víctima, es decir, o simplemente, que es lo más frecuente, es un niño víctima de una crisis económica y que por consiguiente está pasando hambre y en su casa a lo mejor les han echado de casa y a lo mejor, o sea, un niño carencial. Bien, cuando las instituciones se hacen cargo de un niño de estas características, primero le llevan a un centro de primera acogida donde estudian al niño. Entonces el niño entra en un centro de primera acogida y ahí lo estudian. Uh-huh. Todo tipo de expertos, me imagino. Claro. Ese niño pasa por un psicólogo, pasa por un trabajador social, pasa por un educador, pasa por una serie de personas que trabajan allí dentro, que no conocían al niño antes. Sí. Esos centros suelen procurar informarse, mediante sus trabajadores sociales, informarse del barrio, de las condiciones de la familia, etcétera, etcétera. Y una vez que el niño ha pasado allí un tiempo, este niño es destinado o a un centro o a un hogar. Uh-huh. Si es destinado a un centro, pues es lo que antiguamente se llamaba un hospicio. Sí. Ahora no se le llama así porque somos muy delicados con las denominaciones. Pero vamos, son los clásicos hospicios de siempre. Un lugar donde conviven 20 niños, 30 niños, 40 niños, y donde a todos, eso sí, se les da higiene, se les da comida, se les da sus necesidades más aparentes, pero insisto en lo que dije antes, que esto no me cansaré de repetirlo, no se les da lo único que un niño necesita, que es que en ese lugar lo que tenían que hacer los padres lo hagan los que estén allí. ¿Y qué hacían los padres? Crear vínculos familiares, vínculos de afecto, vínculos de memoria en común. Los que están allí tendrán que crear vínculos de afecto, crear memoria en común. Bueno, pues curiosamente estos centros prohíben terminantemente eso. Los vínculos. De un modo universal, ¿eh? Los trabajadores. Es decir, te crean el concepto de distancia óptima y te dicen, no, no, el trabajador jamás se debe implicar en la vida del niño. Y si usted, que es el encargado de hacer la crianza, nos podemos imaginar una mamá haciendo la crianza de su niño con este criterio de la distancia y el no crear vínculos. Es que una mamá que no creara vínculos con su hijo era una persona que estaba destrozando la vida de ese niño. Bueno, pues estos señores que están haciendo, dicen estar haciendo la labor de la mamá, tienen prohibido crear vínculos con el niño. Entonces, ¿qué están creando? Un pequeño monstruito desvinculado del mundo, desvinculado de la realidad, carente de afectos, carente de, o sea, le están destrozando la vida a esta criatura. Entonces, allí puede pasar muy poquito tiempo, según el motivo por el que se le llevó de casa. A veces pasan meses, a veces pasan años y a veces pasan toda su infancia hasta cumplir 18 años. Claro, cuando un muchacho estuvo en un sitio privado de referencias, privado de barrio, privado de compañeros de colegio, privado de, y a veces hasta privado de salir a la calle, lo que están fabricando es un presidiario. Pero de un modo clarísimo, nítido, no hace falta ser muy listo para pensar que si hay un centro de estos de tutela en un monte, aislado de la ciudad, sin vecinos, sin... Pero sí, cómo se está cultivando con vallas, con rejas, es una cárcel. Le pueden llamar centro terapéutico avanzadísimo, pero es una cárcel. Si yo veo ese edificio, lo defino como cárcel. Evidentemente. O sea, es decir, no lo defino como hogar para gente con... Exacto. ¿No? Entonces, por eso los resultados no son todo lo evidentes que tenían que ser, porque la vida es... muy fuerte. Más fuerte que esas propias instituciones. La vida es más fuerte que las instituciones. Y la vida busca los resquicios más inimaginables para... ¿Y quién gestiona estos centros? O sea, porque claro, se supone que es un servicio, entre comillas, público, ¿no? Vamos a ver, inicialmente desde que se crearon, a principios del siglo pasado, desde que se crearon hasta hace unos años, eran centros públicos, porque se entiende que si la familia no lo podía hacer y asume esa responsabilidad del Estado, bueno, pues tiene que ser público esto. Lo terrible es que como estamos en un proceso de privatización de todo, también se privatiza esto. Entonces se le quita a una familia el niño, se le entrega al Estado, el Estado le entrega a una institución, esa institución se lo entrega a un ente privado, a una entidad privada, y esa entidad privada o lo atiende directamente en forma de hospicio o lo atiende en forma de hogar, pero... Y esa entidad no lo hace por amor al prójimo, quiere decir, esa entidad... En el mejor de las hipótesis, en la mejor de las hipótesis, las personas en cuyas manos cae el niño, a veces, con frecuencia... afortunadamente son seres humanos, muy humanos. Y entonces, en los límites en que se encuentran, claro que se encuentran entre empalizadas, porque casi no se les deja ninguna capacidad de decisión. Pero aún así, a veces hay familias o personas o hogares que procuran hacerle bien a ese niño con los medios de que disponen y en las condiciones en que se encuentran. Ahora, la institución privada esa, evidentemente esas instituciones, si no tienen una dimensión económica, ¿qué sentido tiene? Son empresas, ¿no? Se llaman instituciones privadas, pero se llama empresa sí, de toda no, la vida. Claro, son empresas. La empresa y se acabó. Y una empresa... su objetivo es generar beneficios. Su objetivo es generar beneficios, adquirir poder... dominio sobre sectores o aspectos de la vida, de la sociedad. Cierto que dentro de esas empresas a veces hay seres humanos trabajando. Y como seres humanos pueden hacer labores bonitas. Pero ojo, no les suele ser fácil, porque la empresa, digo yo que, sí. La empresa tiene una capacidad, de una dinámica empresarial y una capacidad de imponer sus criterios que esas personas que están dentro de ella sirviéndola no pueden enfrentársele, primero porque si se enfrentan al día siguiente los echan. Entonces casi al final termina todo convirtiéndose en un negocio. En un negocio, ¿no? Pero muchas veces oculto bajo supuestamente digamos la filantropía, ¿no? Bajo la etiqueta de fundación, bajo un manto de buenismo, de pseudo ONGismo, como lo queramos llamar, que disimula un poco este aspecto meramente mercantilista, ¿no? Totalmente, vamos. Aún así, me refiero, igual que se pueden encontrar seres humanos dentro de contratados por empresas privadas, también alguna vez se puede encontrar algún ser humano dentro de contratados por el Estado directamente, dentro de los funcionarios. Digo, que no sé yo tampoco creo que el Estado tutelase a estos niños antes de privatizarlo por amor al prójimo. No creo que sea eso lo que le moviese a fundar cárceles y reformatorios ni hospicios. Digo, no, por no, un poco no, que parece no, que no sí. Quería, que, no. No, digo por el tema de que se habla mucho siempre de la privatización, sí. Privatización y tal, pero bueno. Que no es que antes fuera jauja esto, ¿vale? Que se puede decir que puede ser un poco más aberrante por el tema económico, pero eso, que el problema no es el negocio, el problema no es el dinero, no solo eso, ¿no? Que sea privado o público, sino el problema es lo que está pasando hoy. Está pasando ahora igual que estaba pasando antes. Pero no, yo lo que quería llegar es a la idea del negocio, ¿no? Es decir, si la pobreza produce dinero, si la pobreza es negocio, pues no interesa combatirla ni acabarla ni... ¿no? Es decir, si los pobres están dando beneficios económicos, muy a su pesar, me imagino, pues... Mira, yo, y de eso es de lo que nos gustaría yo, también hablar. Verás, sí, verás. Es que yo en eso tengo una experiencia muy fuerte, muy fuerte. La he escrito, la he contado de mil maneras y ahora voy a intentar resumir un poquito. Es un poco resumir mi trabajo con mi convivencia y trabajo con estos niños, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar con estos niños, a convivir con estos niños, era en los años 70, comienzos de los 70. Yo... abrí un primer hogar para niños en 1970. Durante toda la década de los 70, los niños que llegaban a mi casa eran niños carenciales. No era una sociedad tan deteriorada como en este momento. En este momento vivimos una sociedad donde el criterio dinero es el principio y el fin de lo que vivimos, ¿no? Entonces, claro, hoy vivimos una cantidad de aberraciones que en aquel momento no se padecía, ¿no? En aquel momento los niños solían ser víctimas de una situación carencial. Yo durante todos los años 70 lo que tuve que atender era niños carenciales. ¿Qué entiendo por niños carenciales? Niños cuyos papás vivían en chabolas, niños mal alimentados, niños que vivían a lo mejor recogiendo desperdicios de los basureros, niños que... o sea... que venía una lluvia fuerte y había una riada y había que ver cómo se salía de las chabolas. O sea, eran niños carenciales. El niño carencial padecía una realidad terrible. Realmente estaban viviendo lo peor de aquella sociedad. Pero tenían ciertas cosas muy valiosas que entonces no nos dábamos cuenta de que las disfrutábamos, pero las teníamos. El niño, en aquellos barrios tan carenciales, solía haber un gran sentido de barrio, incluso como una conciencia de complicidad de barrio. A los vecinos del barrio, todos los vecinos los protegían. Y si a lo mejor llegaba la Guardia Civil al barrio, tal, todos los vecinos se sentían solidarios de los vecinos. ¿Por qué? Porque todos se vivenciaban como víctimas de una situación que les desbordaba, y por consiguiente, por instinto de conservación, todos se apoyaban a todos. Entonces había un gran sentido de barrio y un gran sentido de pertenencia y una gran conciencia de su situación social, de lo que les estaba ocurriendo. Claro, todos estos son valores a tener muy en cuenta, ¿no? Y luego había otra cosa también muy importante, que en el resto de la sociedad no carencial, esta población carencial suscitaba lástima. Suscitaba dos cosas, o indiferencia o compasión. Entonces, cuando gente rica o gente de clase media veía a una criaturilla que no tenía para comer o que tenía los mocos en la nariz y tal, suscitaba o indiferencia, que era una de las reacciones típicas, indiferencia, este niño no le importaba, o sentía compasión y entonces los niños eran destinatarios de la compasión del resto de la sociedad. En los años 80 cambió totalmente esto. Cambió totalmente la noción que la sociedad tenía de estos barrios y de estos niños. En los años 80, empezó toda la reforma laboral del país. Se empezaron a cerrar los astilleros, se empezaron a cerrar las minas, se empezaron a cerrar... España se empezó a transformar en una España para el turismo y una España de otra naturaleza, de servicios, una España que tenga buenos hoteles, que tenga buenas carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, estas poblaciones en una España que quería integrarse en una Europa progresista, estas poblaciones daban muy mala imagen. Entonces se montaron grandes campañas para acabar con estas poblaciones. La primera gran campaña que se montó, años 80, fue una campaña de criminalización de estos barrios, y de criminalización de estos niños. Yo tengo un librito publicado, La calle es de todos, en Editorial Popular, que justo explica lo que es una descripción de lo que estábamos viendo y observando a nuestro alrededor. Todos días los periódicos y todos días la televisión nos contaban lo peligrosísimos que eran los niños de los barrios, que podían llevar explosivos en el macuto del colegio, que podían llevar, eran los niños navajeros, que se decía entonces, y bueno, se montó una campaña de criminalización de la infancia. Y sobre esos niños criminalizados y esos barrios criminalizados se montó una industria que no existía en este país y que en ese momento se convirtió en la primera industria de este país, que es la industria de la seguridad ciudadana. Toda la industria de la seguridad ciudadana se montó sobre la espalda de aquellas criaturas, de aquellos niños navajeros, el pipi, el mosque, el gasolina, todos aquellos niños que salieron un día y otro día y otro día en la presa. Bueno, yo tengo anécdotas muy curiosas. Conozco chavalillos a quienes se les ofreció ir con una palanqueta dejando muescas en las puertas, porque a la semana siguiente iba a ir a una empresa vendiendo puertas de seguridad. Quiero decir, todo esto responde a diseños, intereses concretos del momento, etcétera, ¿no? Entonces, primero, se creó la inseguridad ciudadana utilizando a estas poblaciones. Se criminalizó a estas poblaciones para generar la inseguridad ciudadana. Y una vez generada la inseguridad ciudadana, se montó la industria de la seguridad ciudadana. Entonces, en los años 80, los niños dejaron de ser objeto de lástima a ser objeto de miedo. Los niños se habían vuelto peligrosos. A los niños había que controlarlos y reprimirlos porque ya no suscitaban lástima, sino que suscitaban miedo. O sea, que nadie los había sacado de su pobreza y encima llevaban el estigma de la criminalización. Esto nos ocurrió a lo largo de todos los 80. Lo que no nos podíamos imaginar es que la peor etapa todavía no había llegado. Porque de repente entramos en los años 90 y empezamos a ver surgir del suelo, como si fueran hongos con la humedad del suelo, ONGs para todo. Profesiones para todo, empresas para todo, fundaciones para todo, ONGs para cuidar de estos niños, ONGs y más ONGs. Y vamos, que en un par de años se pasó de no tener estos servicios a tener miles y miles de personas que vivían de estos servicios. Miles y miles de personas. Entonces, de repente, se crean ONGs que empiezan a acoger a estos niños. Y esas ONGs necesitan psicólogos, trabajadores sociales, técnicos de todo tipo, educadores, necesitan locales, necesitan viviendas, necesitan servicios, necesitan gente para labor en las casas, etc. Se crean ONGs, se crean fundaciones, se crean empresas de servicios para estos niños. Y claro, ¿qué ha ocurrido? Que los niños que primero eran carenciales y luego eran presuntos criminales, ahora son la materia de consumo de infinitas empresas que necesitan de estos niños para seguir legitimando su existencia. Necesitan de estos niños para seguir viviendo de ello. Y así nos encontramos con niños a quien el psicólogo del colegio le hizo un estudio psicológico, y luego el niño fue derivado al ayuntamiento, el psicólogo del ayuntamiento le hace un segundo estudio psicológico y el niño es derivado a la comunidad autónoma y la comunidad le hace un tercer estudio psicológico y el niño es derivado al juzgado de menores y se le hace un cuarto estudio psicológico. Todos esos psicólogos viven de este niño. Yo conozco cantidad de familias que ya no tenían tiempo para ir a buscar trabajo porque la mamá tenía que dedicarse a llevar a este niño al logopeda, al otro niño al psicólogo, al otro niño al otro. Es decir, estos niños, por eso yo suelo repetir, a veces dicho de un modo tan sintético, no es fácil de entender, pero después de esta explicación a lo mejor ya es más fácil de entender. Yo digo, hemos transitado de la sociedad de consumo a la sociedad de consumidores y consumidos. La vida de estos niños, las ilusiones de estos niños, el tiempo de estos niños y de estas familias, las expectativas de estos niños y de, son la materia de consumo de una clase media que estaba resbalando hacia la pobreza y que le han dicho, si no quieres caer en la pobreza, tienes que dedicarte al control de estos sectores de población. En mi opinión, vamos, yo chapó ante el capital. Han tenido una idea genial. O sea, el capital cada vez más concentrado y más elevado. La miseria cada vez más rampante y caminando de barrio en barrio. Y la clase media que resbalaba hacia la pobreza, le dicen, no, tú puedes sobrevivir si te encargas del control de la otra población, porque los hambrientos son muy levantiscos. Es una cosa que se olvida mucho o que no se habla, que es del tema de las clases, ¿no? De las clases. Entonces, clase yo sé porque no sí, palabra, ¿vale? y que lo que has dicho ahora, que ese es el tema, eso, mucha de la gente, de todos estos asistentes sociales, toda la gente está de la universidad, que es de esa clase media, que no sabe muy bien si es media, media baja o deja de ser media de repente, ¿sabes? Porque no está tan claro, mucha gente que se creía que era la clase media ha descubierto que no era tan clase media, pero bueno, sí que han hecho eso, ¿no? Toda esa gente a la universidad y a salir de allí y además, no sé, como alrededor de un halo de, no sé, de eso, de que son gente guay, ¿no? Que ayudan a la gente, que yo soy asistente social, yo soy tal, yo soy cual, pero... Y además que lo hacen con la mejor voluntad del mundo, pero, ¿eh? Es gente entrañable sí, y por que supuesto. Lo hace con la mejor voluntad del mundo, pero sin darse cuenta... Sin tener esa visión global. Sin tener esa visión global de a qué intereses están sirviendo. ¿Y qué funciones están cumpliendo? En esos años quería hacerte varias reflexiones sobre esos años. Una cosa, bueno, que son varias cosas, pero bueno, por un lado, el tema que tú tienes que haberlo visto más que visto, vamos, el tema de lo que, una reflexión sobre el tema de lo que supuso aquí y ha supuesto en casi todo el mundo, pero aquí, el tema de la droga, sobre todo de la heroína, en esos años, en esos barrios, y también porque ahí está el factor de clase otra vez, de quién cayó por esas drogas. Está entendiendo, no sé si se puede llamar genocidio o cómo llamar, porque yo no sé a nivel del Estado español la gente que pudo morir y las edades, eso fue una auténtica bestialidad que lo hemos visto todos en nuestro barrio, lo que pasó con el tema de la droga, que también alimentó todo esto que hemos dicho de el miedo y la seguridad, ¿no? El tema de la droga ahí es de una importancia absoluta. Por un lado, eso. Por otro lado, también un poco lo que hasta a día de hoy, desde cierta gente de ciertos ambientes, se sigue un poco como reivindicando en plan macarra o gracioso, como el tema todo esto de el vaquilla, el torete, todas esas películas de perros callejeros, del pico, de no sé qué, como el viéndolo... El cine kinky. Sí, como el cine kinky, como una especie, no sé, como de complicidad, cuando realmente esos eran prácticamente montajes a los que a esa gente se les estaba ya directamente destrozando la vida y mandándolos a la tumba, se puede decir, para un aprovechamiento comercial, ¿no? Más claro imposible, ¿no? Un poco la reflexión sobre todo eso, sobre el tema de la droga y sobre el tema de la seguridad, que recuerdo yo, pues fíjate, por esos años ya había había gente que se daba cuenta de estas cosas, ¿no? Había grupos de música, me acuerdo ahora de unos cuantos que tienen canciones sobre este tema, uno que decía en concreto, con tu miedo y lo listos que somos haremos un gran negocio. Paga nuestro impuesto de protección. Póliza de seguro, compañía de seguridad, hay que ver cuánto negocio genera la ruindad. Eso es lo que hicieron, ¿no? Basándose en eso, y ahora la época de las películas, del pinchazo, el pellizco, que si los tirones, que si los atracos, que si el loco del estilete y todo el tema este, ¿no? Que sea. Y ahora mismo ya no nos extrañamos porque ahora ya vamos por la calle, la mitad de los trabajos son de guardia de seguridad, hay policías por todos los sitios, hay un nivel de seguridad, de control social absolutamente desmesurado. Un poco sobre el tema de la droga, me gustaría, porque lo tienes que haber visto, vamos, es que ha sido algo exagerado, sí. Y que es algo que yo creo que no será la importancia que ha tenido, la muerte, la devastación que ha traído eso, aunque sea ya en cifras, en números y en gente afectada y en cómo ha arrasado y ha destruido también, entre otras cosas, la droga no solo destruye personas, sino destruye comunidad y los lazos comunitarios. Claro, mira, yo es un tema que nunca me gusta hablar de él, por una razón muy sencilla, por la misma razón que cuando a una persona le murió un pariente no le apetece hablar de la muerte del pariente, o sea, son temas tan tristes, tan atroces, tan tremendos, que cuando te has saturado de sufrimiento, pues no deseas ya ni recordarlo, ¿no? Procuras evadir. Por eso a mí me piden que vaya a un barrio a hablar sobre marginación y voy encantado. Si me piden que vaya a hablar de drogas, no voy. No voy porque soy una persona saturada. ¿Por qué soy una persona saturada? Mira, también aquí te puedo hacer un poco la descripción histórica de mi pasaje por este territorio, ¿no? En la Celsa, donde yo estaba trabajando, el barrio Celsa, el barrio Alegría, el barrio Altamira, el barrio El Huevo, todos unos barrios, el barrio de La China, todos unos barrios que estaban en torno a la carretera que va del Vallecas Villa a Villaverde, ¿no? Sí, los poblados. En todos los poblados que había por allí. Allí no teníamos dinero ni para comprar fruta. Y curiosamente, en ese barrio, concretamente el de la Celsa, que no teníamos dinero ni para comprar alimentos, de repente llegaban coches de toda España a comprar drogas. Es evidente que los gitanos que vivían en aquella población y los marginales que vivían en aquella población no podían traer camiones de droga para distribuirlos. Es evidente que aquí había todo el negocio mundial de la droga, en cuyo negocio es muy difícil que no haya un sector de mandos implicados. Es que si no sería no es, no es imaginable operativo. Que en un país de repente se pueda montar un negocio así, si no es implicando a muchos cargos políticos y financieros y de todo tipo, ¿no? Lo cierto es que de repente en 2 semanas la Celsa pasó de no saber prácticamente lo que eran las drogas, porque no tenía más drogas que cuando llegaba un legionario por allí hablaba del hachís. O sea, no tenían más noción de drogas en el barrio, y el alcohol, que siempre ha sido, bueno, la droga ya que está integrada en nuestra cultura, ¿no? De repente, en un par de semanas, la Celsa se convierte en la capital de España del tráfico de drogas. Venían coches de Sevilla, de Granada, de Oviedo, de Barcelona, a comprar drogas a la Celsa. Evidentemente ahí había todo un tráfico, un macrotráfico previamente instalado, ¿no? Al cabo de 2 o 3 semanas ya no era en la Celsa, ya era también en todos los aledaños de la avenida Albufera, en la Plaza Vieja, en el Boulevard de Vallecas, que ya se traficaba en drogas en todas partes, ¿no? Primero se empezó con las anfetaminas. Yo lo recuerdo muy bien porque son recuerdos tan tristes que se me quedaron muy grabados, ¿no? Primero fueron las anfetaminas. España tenía una cierta tradición de tráfico de anfetaminas, no solo porque los estudiantes tomaran anfetaminas en fechas de exámenes, sino porque ya también en la radio se anunciaban anfetaminas para adelgazar las mujeres. Yo recuerdo cancioncita que decía "bustáis, bustáis para adelgazar". Eran anfetas, bueno, era tráfico de anfetaminas semi-legal porque lo anunciaban por la radio, ¿no? Bien, España tenía una cierta tradición anfetamínica y lo primero que se empezó a vender en estos barrios fueron anfetaminas. Y se vendieron durante unos meses. A los papás de los niños, y también a veces a los niños, se les decía, mira, coge esta cantidad. De 10 partes tú te quedas una, sea para consumirla o sea para venderla y hacer dinero. Y las otras 9 nos la pagas. Entonces empezaron vendiendo anfetaminas. Al cabo de unos meses, de repente, desaparecieron de golpe las anfetaminas. Los del barrio nadie sabían por qué, incluso los traficantes no sabían por qué. De repente desapareció, los camiones que llegaban cargaditos desaparecieron. Y hubo unas semanas de mono y de búsqueda y de vacío de drogas, y de repente apareció el caballo, la heroína, ¿no? No, mira que esto es mucho mejor, que produce muchísimo más dinero, que... Yo todo esto lo viví en primera persona. Recuerdo un chavalillo mío que era mensajero, tenía una moto y llevaba cartas por la ciudad. Cuando salió las anfetas, me decía, mira Enrique, tú dirás lo que quieras, y tú eres una persona que tienes medios de vida, pero yo, si llevo 100 cartas, saco una miseria. Si llevo 10 gramos de anfetas, cubro el mes ampliamente. Entonces no sé por qué ese puritanismo, ¿no? Me decía a mí el chaval. Tristemente después descubrió por qué. Porque es uno de los chavales que murieron, ¿no? Víctimas de las drogas. Pero es que luego, de repente, desaparecen las anfetas. Hubo también una temporadilla que se vendía mucho pegamento para esnifar los chavales de los barrios, ¿no? Y luego inmediatamente apareció la heroína. Y claro, la heroína producía muchísimo más dinero y, lo que es terrible, enganchaba mortalmente. Enganchaba mortalmente. En aquellos barrios yo descubrí cómo toda la solidaridad y conciencia de barrio que se tenía se volatilizó por la presencia de la heroína. Yo recuerdo a los chavalillos que robaban las sábanas de cama de sus chabolas para venderlas y comprar heroína. Entonces, los padres contra los hijos contra los padres, los vecinos contra los vecinos, porque unos vecinos se metieron, otros vecinos no se metieron en ello. Entonces el barrio se convirtió en una guerra intestina de desconfianza mutua. O sea, eso acabó totalmente con la conciencia de barrio y con la solidaridad vecinal, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego lo que fue peor es que nos empezaron a morir niños como chinches o como cucarachas. O sea, recuerdo un mes de enero, que fue cuando yo estuve a punto de tirar el capote porque no lo resistía. En un mes de enero, niños que vivían en mi casa o que vivían en casa de compañeros míos, niños acogidos que vivían en nuestra casa, en un mes de enero yo fui a enterrar 10 niños menores de 15 años. 10 niños en un mes de enero. Yo digo que murieron muchos centenares de miles. A veces he dado una frase que no la voy a, una cifra que no la voy a dar porque me la han discutido tanto y me la han desautorizado tanto que no me apetece luchar por los números, ¿no? Pero solo hay datos que son verificables. Han pasado de entonces acá 30 años y hay barrios donde los niños siguen careciendo de padre y de, o sea, niños que están en manos de los abuelos porque la generación de los padres ha desaparecido. Yo creo que ahí en los años 80 se exterminaron 3 generaciones de estos barrios mediante la heroína, ¿no? Pues qué vamos a decir de esto. Decir por lo menos que de luego no fue ninguna casualidad. La cocaína y todo eso vino mucho después, mucho, mucho después. No se puede confundir este fenómeno de la heroína en los barrios bajos con lo que apareció después. Claro, el gran tráfico mundial. Pensado, estructurado. Claro, el gran tráfico mundial después también le interesa a las clases altas y las clases medias como consumidores, ¿no? Y entonces ya apareció la cocaína, que es así, que no es especial de las clases bajas que va, y todas las drogas de diseño y tal, todo esto es muy posterior. Sí, pero en todo caso, desde luego, el te puedo decir, desgraciadamente, el triunfo de la heroína, concretamente de ciertos barrios, en ciertos sectores sociales, dista mucho de ser casualidad ni atribuible a que fuera gente más viciosa ni con querencia por esa sustancia, sino desde luego, con lo que has contado tú, y lo que desde luego nosotros desde aquí y mucha gente que lo defiende, es que eso no es ninguna casualidad. Eso es una maniobra, eso no es ninguna casualidad. Y que tiene muchos muertos detrás, y muchos muertos y mucho dolor y mucha destrucción y mucho sufrimiento. Y es algo que es muy reciente, es algo que prácticamente, no sé, yo creo que se habla demasiado poco de ello con lo grave que ha sido, por lo menos a mí me lo parece. Y es algo que debe llevar a muchas reflexiones. Se habla a lo mejor demasiado del tema de las drogas y tal, pero desde un punto de vista peliculero, desde un punto de vista de los programas de la policía actuando, pero es que no se ha hablado realmente ni las causas, ni lo que realmente produjo. Y la repercusión social. Exacto, porque se habla de la destrucción, cuando se habla de la destrucción producida por las drogas, se habla de la destrucción normalmente de un individuo. No, fijaros cómo destruyó su vida, ¿no? Pero no se ahonda en la estructura social. Los centenares de miles de familias que fueron exterminadas en los años 80 en primera parte de los 90 con el tráfico masivo de drogas. Es por su extensión y por el número de gente y por lo que pasó, es que me parece que es algo de tal calado y de tal magnitud que hay que al menos de vez en cuando acordarse de qué sucedió y de por qué sucedió. Porque las cosas que pasan pueden volver a pasar de una u otra manera, entre otras cosas por eso. Y recordar, no solo se notó en los barrios, lo que has dicho tú, los barrios, ya ese sentimiento de pertenencia, de ser una comunidad, de ser un barrio unido frente a lo de fuera, de poder encontrar cobijo o complicidad en tu barrio, ¿no? Eso desaparece con el tema de la droga. En otros casos, gente que ha hablado, que tan conocedora del tema, por ejemplo, con una persona que estuvimos en otro programa de radio hablando de la cárcel, gente que había estado en la cárcel de Carabanchel los años al principio antes de la droga y cómo entró allí la droga, gente que estuvo en la COPEL, lo mismo, todo el tema de las cárceles donde había cierta, al menos conciencia, ciertas cosas, todo eso quedó absolutamente aniquilado, destruido, y las cárceles se convirtieron en una parte en cementerio de gente que moría allí, todo arrasado, y acabó todo tipo de solidaridad entre los presos. Acabó todo tipo de protesta y fueron silenciadas, desde luego. Igual que fueron silenciadas con la droga las cárceles, fueron silenciados los barrios con las drogas. Fíjate, íbamos a entrar en Europa, tradicionalmente en toda la historia, basta coger un libro de historia y leer unas páginas para ver que siempre las guerras han cumplido una función política y una función social, ¿no? Casualmente, a punto del programa anterior, aquí los compañeros que son historiadores de Contratertulia hicieron un especial sobre el tema de los 95 años del fin de la primera. 95 años del fin. De la Primera Guerra Mundial, que el año que viene serán 100 años del principio, y estuvieron haciendo un análisis sobre la guerra en general desde el punto de vista, ¿sabes? Sobre la Primera Guerra Mundial, los causas, las consecuencias. Es que en un momento, yo todavía soy de la época en que los muchachos se apuntaban al antimilitarismo y se negaban a hacer servicio militar y nosotros éramos de esos. Los resistentes al servicio militar, ¿no? Claro, eso tenía sentido en otra época. Eso es una época totalmente pasada. Porque en un momento en que España se iba a integrar en Europa, era inimaginable que las fronteras hubiera que garantizarlas con ejército. Entonces las guerras se volvieron intestinas, por eso disminuyó el ejército como tal y aumentó la policía como tal, porque la policía es el ejército interior y las guerras son interiores, es decir, la utilización de la heroína en España fue una guerra civil clarísima, pero intestina, interior. Fue una guerra contra lo que ellos mismos consideran y siguen considerando el enemigo interior. El enemigo interior. Eso es clarísimo. O sea, ha habido una guerra intestina. Ya no se mandan los muchachos a los campos. A los campos de la Primera Guerra, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Se les manda a los campos del opio, que los tienen en casa o en el vecindario, etcétera, ¿no? Es importante que los ciudadanos, sobre todo es importante que los ciudadanos piensen en estas cosas para que se acostumbren a pensar. Sí, eso es el ejercicio más difícil quizá. Es difícil porque precisamente cuando estaba hablando Enrique del tema de aquello de la demonización del menor, ya utilizando sus términos, del niño, el niño delincuente, aquellos titulares constantes de todos esos super niños que dieron tanto pseudocine, tal, en aquella época, pues hace no demasiado tiempo se ha vuelto a producir una oleada de la demonización de los aluniceros. Sí. Los aluniceros ya un poquito menos niños, pero mucho la ley del menor, el nuevo código penal. Ha vuelto una oleada de este tema, ¿no? Siempre el ejemplo a los qué pasa en los colegios, siempre un sensacionalismo intimidante hacia desde para un niño que comete un crimen lo convierten en tema de telediario, pero es que ya me dirás tú, ¿por qué tiene que abrir un telediario? Con todo el respeto, yo no quiero hacer sentir mal, pero la muerte de Marta del Castillo, ¿por qué tiene que abrir un telediario? O sea, yo te puedo ofrecer todo el respeto, lo malo es que ha abierto 200. Me refiero a que lleva años y años y parece ser que todos los niños o niñas de este país se dedicasen a asesinar a sus semejantes, cuando es que es una cosa muy aislada, muy concreta y muy Vamos, es mi sensación, ¿no? Luego cogen las estadísticas y es que no es algo que esté en la vida cotidiana. Es el meter el miedo, para que luego poder justificar cadenas perpetuas, poder justificar... La utilización perversa de un hecho concreto, igual que ahora, por ejemplo, con el tema de la huelga de Madrid, quieren aprovechar para reformar la ley de huelga y tal, con el tema de un caso concreto de violadores, los casos de ciertos casos de terrorismo, quieren coger y poner un código penal, reformarlo y hacerlo más punitivo, lo que no va a terroristas que prácticamente a partir de ahora no lo va a haber, sino que se lo va a comer otra gente. O sea, el tema es siempre, claro, justificar estos casos concretos, que son cosas que, bueno, el mundo no es perfecto y dentro de ni la humanidad es perfecta, ahora menos que nunca, y por muy perfecta que sea, por mucho que queramos todos, nunca dejará de haber algunos hechos aberrantes, que habrá que de alguna manera tratarlos o acometerlos, pero desde luego lo utilizan, por supuesto, y lo publicitan a placer, lo que interesa. Pues lo mismo, que puedo hablar de mil temas, pues lo mismo cuando estaban con el tema del terrorismo vasco, tiraban tres huevos de pintura a la fachada de un banco y te salían en el telediario, porque querían darles bien, ¿no? Y legislar contra eso, y te lo exageraban todo. Luego, cuando no interesan cosas, las silencian. Desde luego está todo en sus manos, no depende de nosotros. Bueno. Sí, es espeluznante. Bueno, yo la última cuestión que quería, no sé si aún de tiempo. Sí, todavía te da tiempo. Depende del tiempo que quieras. No, era pues yo tengo alguna cosita. La idea esta, ¿no? Era lo del beneficio sobre los pobres, ¿no? El hacer negocio del pobre. No sé, tenía una duda. Un niño de estos custodiado por una institución, pues no sé, creo que las cifras que yo tenía apuntadas eran unos 1.000 euros de ingresos para esa institución por niño acogido. ¿Y por cuánto tiempo? ¿1.000 euros por cuánto? Esto ha ido cambiando y de unas instituciones a otras también, pero con lo que se le paga a una institución por un niño, podía vivir la familia, por lo que se le paga al mes a una institución, podía vivir la familia cuatro meses, la familia entera. Si una familia que tiene problemas de nutrición, por poner un ejemplo, que solo compra arroz y pasta, y el niño tiene una severa desnutrición, ese problema podría ser solventado de una manera muy sencilla, no quitando la custodia, ¿no? Evidente. Y el gasto, no me gusta hablar de gasto cuando nos referimos a la vida de las personas. El gasto sería mínimo comparado con el que está siendo. ¿Por qué? Porque todo ese gasto que se está haciendo, aparentemente, es para el niño y para esa familia. Pero en realidad lo que está alimentando es toda esa estructura institucional y toda esa profesionalización de ese negocio. Es lo de siempre, cazar moscas a cañonazos. Hablas tú a veces de asistencialismo versus solidaridad. Voy a hablar un poco del tema y el tema también de las ONG metidos en todo este... No, el tema de la solidaridad, lo que es el asistencialismo, las ONGs, todo lo que hay en eso. En general, tú hablaste eso, que una persona que parece que no tiene nada, un pobre, no tiene nada, ¿no? Una persona pobre es pobre, ¿no? ¿Qué vamos a sacar de un pobre? Sin embargo, explicaste cómo un pobre tiene muchas cosas, ¿no? Claro. Hay mucha materia prima allí que... Claro. Un pobre primero tiene vida, y la vida es lo que más deseamos todos. Todos deseamos vida. Un pobre, por pobre que sea, tiene vida. Un pobre, por pobre que sea, tiene memoria. Tiene biografía. Tiene parientes. Tiene conocidos. Tiene amigos. Tiene experiencias. La experiencia de un pobre es experiencia. Yo suelo decir que el ser humano, cada ser humano, es una pieza única e irrepetible de la historia de la humanidad. Yo a veces a mis chavalillos, que se desvalorizaban mucho por todo lo que se les había ido diciendo, yo les decía: mira, chaval, tú eres una pieza única en la historia de la humanidad, tú eres digno de un museo, porque antes de ti nunca exististe tú. Y después de ti nunca vas a volver a existir tú. Tú llevas dentro un destino, tú llevas dentro un futuro, tú llevas dentro unas posibilidades de goce, de sufrimiento, y son irrepetibles. Tienes que vivirlas en plenitud y tienes que sacarle todo el rendimiento que puedas a esa... Entonces, claro, a veces hoy está todo tan enjuiciado desde criterios puramente económicos que el tener cosas es existir, y el no tener cosas es no pintar nada. Pero si todo lo importante lo tienes, si tú tienes sentimientos, si tú tienes memoria, si tú tienes emociones, si tú tienes recuerdos, si tú tienes deseos, si tú tienes todo lo que el más rico del mundo tenga, en nada tienes algo menos que lo que tenga el más rico del mundo. Lo único que no tiene son cosas. Entonces, es terrible que a veces no nos demos cuenta del potencial que llevamos dentro. Mira, los ingleses han dicho que el tiempo es oro. Bueno, los pobres, igual que los ricos, tienen tiempo. Tienen tiempo, sí. O sea, tienen oro. Tienen el tiempo en su vida. Si van a vivir 40 años, si van a vivir 80 años, tienen 80 cofres de oro. La cuestión es qué hacer con ello, ¿no? La cuestión es qué hacemos con ello. Por eso es terrible una sociedad que ya todo lo evalúa solo económicamente. O sea, ¿a qué nivel de degradación humana, a qué nivel de deshumanización hemos llegado que ya solo las cosas se valoran en función de su rentabilidad? Pero, por Dios, ¿quién puede rentabilizar un vínculo, un sentimiento, una emoción, una alegría, un momento de éxtasis en tu vida? ¿Quién puede cuantificar eso? Una cosa que en estos has contado antes, según iban pasando los años, cómo iban cambiando, ¿no?, los niños que llegaban con problemas quizá cada vez diferentes, incluso peores y tal. Unos años que han sido los previos a estos años, esos años que se ha hablado de bonanza, de especulación inmobiliaria, que hablaban de que había dinero, la gente viajaba, compraba, consumía, se puede decir del estado de bienestar, ¿no? Entonces, un poco esos años de lo que se habla del estado de bienestar, nosotros hacemos por lo menos un análisis de ello. Cuando se habla del estado de bienestar, ¿no?, parece ser que solo es ver las cosas únicamente viendo en el tema económico, ¿no? Es viendo en el tema de bienes y de lo que tienes para gastar y para poseer, únicamente el estado del bienestar. Sí. El estado del bienestar, sí, que es en realidad, si se hace eso, no es por amor al prójimo, como se ha dicho, sino por interés del Estado. O sea, el estado del bienestar realmente es el bienestar del Estado, y el bienestar del Estado es el bienestar del ganado. O sea, el tema es tratar a las personas como si fuéramos animales, una vaca, un cerdo que necesita un establo más o menos, que lo limpies, darle de comer, ¿sabes?, que engorde bien, darle de beber y se acabó. Pero las personas no somos animales, por lo menos las personas que conservamos o que intentamos conservar más humanidad no somos solo animales, no necesitamos solo comer, vestir, tener y gastar, o sea, hay mucho más. Entonces eso es lo que, claro, hay que recuperar, porque eso desde luego es algo en lo que ahí no caben los lazos, no cabe la solidaridad, no cabe nada, porque eso es únicamente el beneficio, el interés individual en el bien de uno mismo. Entonces un poco eso, desde aquí criticamos ahora que parece que sería una herejía hoy hablar contra el estado del bienestar, ¿no?, porque parece que eso es un lo más, porque lo que queremos es tener dinero, poder comprarnos en un apartamento en la playa, cambiar de coche de vez en cuando, irnos de viaje. Pero el estado de bienestar nos parece absolutamente criticable, y no sé si tú tienes algún punto de vista sobre el tema del estado de bienestar tan defendido, ¿no?, por mucha gente, o si eso es tan bienestar, mira, ¿qué pasa aquí? Verás, si es tan celebrable, lo convirtieron en muy celebrable porque nos hicieron creer que estábamos participando. Hubo un momento en que nos hicieron creer que estábamos participando. Míratelo, te lo respondo esto con una experiencia personalísima. En mi casa se han criado a lo largo de 40 años unos 60 niños. O sea, hemos dado crianza, lo que yo decía, crianza y un poquito de preparación para la vida, a unos 60 niños. De esos, un sector grande corresponde, pues eso, a la época del estado de bienestar aquí, donde, por ejemplo, como había muchos puestos de trabajo en la construcción, los chavalillos se resistían a estudiar, porque estudiar suponía esfuerzo y dedicarse a la construcción suponía ganar mucho dinero sin preparación. Nosotros encantados de que consiguieran trabajar, pero no nos dábamos cuenta de la trampa en que estaban cayendo los chavales, porque los chavales se cegaban con la idea de ganar dinero, trabajando mucho, eso sí, trabajaban como esclavos, pero ganaban dinero en la construcción. Entonces, un sector muy amplio de los niños que vivieron en mi casa se dedicaron a la construcción, porque en la construcción les suponía poco esfuerzo, lo cual es peligrosísimo, ofrecer a la gente bienes sin esfuerzo. Les ofrecían bienes con poco esfuerzo, se metieron en la construcción. Y ahora, casados, con casa y con la casa llena de hijos, ahora de repente se han quedado casi todos en paro. O sea, yo en este momento tengo... Con casa, con hipoteca, más bien. En este momento tengo preocupación por una decena de mis chavales. ¿Por qué? Pues porque, como se quedaron en paro él y ella, ya no pueden pagar la hipoteca. A dos ya los echaron a la calle. Ya hemos tenido que ver qué se hace cuando uno está en la calle. Es decir, el estado de bienestar fue... En mi opinión, tiene, bueno, seguramente tendrá muchas cosas buenas, pero desde luego hay una cosa que fue muy peligrosa para este sector de población como el que yo viví y trabajé, ¿no? Y es que se ofreció una fantasía irreal, porque se dio un dinero que permitía comer, pero que no ofrecía nada más que aquello, que comer, trabajar mucho y ganar bastante. De repente te lo quitan. ¿Y qué fue el estado de bienestar? El estado de bienestar es los que siguen teniendo todos los capitales que tenían entonces y lo siguen teniendo ahora. Eso llevan en ese estado toda la vida. Eso llevan en ese estado toda la vida. Eso sí que eso es estado de bienestar. Pero esto no, esto fue una especie de subvención o limosna que les dieron una temporadita. Por eso, una cosa que yo... Cuando se dijo, vamos a especular, vamos a forrarnos a costa de la especulación, necesitamos unos cientos de miles de esclavos, que les vamos a engañar un poco con una pequeña zanahoria, que es ese salario. Exacto. Y una vez que hayamos especulado y nos hayamos forrado con todo lo que había, pues sí, que les den la patada. Sí, y fuera. Lamentablemente fue muy así. Y eso a lo mejor también tiene que ver con la... con los tejidos sociales, sí. Lo que yo no sé es grabar y exportar. Bueno, pues entonces... Únicamente estamos acabando ya, pero decir, has hablado tú, los niños necesitan crianza, necesitan sobre todo después de una etapa posterior preparación para la vida, cosa que no se les ha dado en estos lugares, ¿no? O en muchos otros sitios, pero claro, hay veces que según vaya la situación, porque ahora mismo imagínate la situación económica que hay, que se puede llegar, no sabemos, a degradar mucho más, esa preparación para la vida, por mucho que la den, no depende de nosotros, ni de la gente, ni de los niños, depende del mercado, de otra situación internacional, de la deslocalización, de tal, de cual. Entonces esa preparación para la vida igual es preparación para unos trabajos que no los hay o que los va a haber, pero ínfimamente pagados, y va a ser una vida pues en la pobreza, porque los pobres van a seguir, parece ser, siendo pobres. Entonces, aparte de esa preparación para la preparación para la vida a lo mejor no solo precisa una preparación que ojalá, ¿no?, que pueda salir más o menos bien y que cada uno nos podamos ganar por nuestra propia, ¿sabes?, nuestra al menos nuestro techo y nuestra comida por nuestras propias manos, pero a veces incluso teniendo capacidad no hay, porque no hay, no es cuestión de querer o no, es cuestión de que no se puede. Aparte de la preparación para la vida, debería ser un poco más también una cosa un poco más, no sé, también, no sé cómo decirlo, de mental o de saber en qué mundo se vive, cómo funcionan las cosas y que la regeneración que hay que hacer de este mundo, de nosotros como personas y las comunidades en las que nos movemos, intentar, porque sería, yo creo que la única manera de algún día poder tener más cosas en nuestras manos y poder que haya un futuro mejor o al menos más controlado por nosotros mismos y nuestras comunidades, no por los de arriba. Claro, es que mira, yo cuando digo que el niño necesita tres cosas, una buena crianza, una preparación para la vida y expectativas de futuro. Uh-huh. Cuando digo que necesita esas tres cosas, implícitamente estamos diciendo, si hay una buena crianza, no es posible una buena crianza sin un buen tejido social. Es decir, tenemos que crear en torno a cada criatura que nace un tejido social consciente de ser quien es, de ser del barrio que es, de ser del vecindario que es, de tener su mundo de intereses. Entonces, una buena crianza ya supone todo esto de que estamos echando de menos, que es gente reflexiva, gente consciente de lo que está viviendo y de lo que le están obligando a vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, cuando hablo de preparación para la vida, vuelvo a insistir que es imposible tener preparación para la vida si no es una preparación para la vida compartida dentro de un tejido social. No puede venir un ser extraterrestre que te ofrece de repente construcción, y tú te vas allí aislándote de tu mundo, de tu realidad, y no, la preparación para la vida es preparación para la vida con los tuyos, en tu sitio, en tu lugar. Por eso se inventa la deslocalización, por eso se inventa, para acabar con estas posibilidades de prepararse para la vida, ¿no? Y lo mismo las expectativas de futuro. ¿Cómo va a tener expectativas de futuro un individuo si no lo tiene el barrio en el que ese individuo está inmerso? Es una trampa esto que nos están ofreciendo. Venga, ahora iros todos a Alemania, que allí hay trabajo. O sea, desarráigate de nuevo, sométete allí, haz un sobreesfuerzo de adaptación. O sea, ya te esforzaste en la vida para adaptarte a tu barrio, y ahora tienes que hacer el sobreesfuerzo para readaptarte allí, y luego tendrás que volver a hacer el sobreesfuerzo para readaptarte aquí. No. Cuando decimos preparación para la vida, cuando decimos crianza, estamos hablando de la necesidad de que los ciudadanos recuperemos la proximidad, el conocimiento mutuo, el encuentro personal. Tenemos que empezar a fabricar vivencias en común. Mira, yo esto lo suelo explicar de una manera que a lo mejor puede ser, como ya queda poco tiempo, una manera de terminar, ¿no? Mira, yo suelo decir que hemos perdido el sentido común. Cuando a la gente le digo que ha perdido el sentido común, a veces la gente se siente ofendida pensando que yo les estoy negando raciocinio o capacidad de pensar. No, el sentido común no tiene nada que ver con eso. El sentido común es lo que su nombre indica: sentir y ponerlo en común. Si yo salgo a la calle ahora y siento frío, y tú sales a la calle y sientes frío, y cuando entramos nos vemos y decimos qué frío hace, los dos hemos sentido y lo hemos puesto en común. En un barrio la gente tiene que empezar a sentir lo que siente el vecino y a ponerlo en común con el vecino. Para eso se montaron las campañas de desconfianza mutua. Para esto se montaron las grandes campañas de aislamiento, para que seamos seres perdidos, como cometas perdidos en el espacio, sin contacto con nadie, girando en una órbita que no es la nuestra. No, se ha querido que seamos satélites perdidos en el espacio. No, tenemos que recuperar el sentido común, que si mi vecino siente algo, yo tengo que sentirlo con él. Y él tiene que sentir mi punto de vista. Y si analizáramos la política desde estas vivencias en común, entonces sí que podemos recuperar el futuro. Si no, vamos a seguir perdidos como cometas flotando por el espacio, ¿eh? Recuperemos el sentido común. Muy bien, pues con tan sabias palabras vamos a despedir este Contratertulia con Enrique Martínez Reguera, agradeciéndote de nuevo tu presencia aquí y encantados de haber podido estar contigo aquí. Yo os agradezco hablando, muchísimo el que me hablando en común sobre estos temas que tanto nos interesan. Sí, para hablar de estas cosas que tanto me interesan, sí. Pues esto ha sido Contratertulia, hoy era 25 de noviembre del 2013 y hasta el lunes que viene.